Ahora actualmente dentro del anarcosindicalismo nadie habla de ideología. No sé si es porque no saben, o porque no sabemos, o porque no le interesa a nadie, o no le interesa a la gran mayoría. Pero es fundamental dentro del anarcosindicalismo hablar de ideología para conocerlo. Como mínimo tener un bagaje, aunque sea poco extenso, pero sí explicativo. Después tenemos que entender todas las transformaciones que poco a poco se han ido produciendo en el anarcosindicalismo a partir de lo que podríamos decir después de la dictadura de Primo de Rivera. Transformaciones ya que vienen ya dadas ya desde el Congreso del 19, pero que vienen ya dadas muy anteriormente, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, aquí yo tengo un documento, se lo enseño, porque siempre me gusta enseñar documentos, que es un documento del año 20, este es el original, es un original del año 20, que es un documento que nos habla sobre el anarcosindicalismo en el año 20, de cómo funcionaba, qué estructura orgánica tenían y a qué aspiraban, ¿no? Está firmado por diferentes federaciones, por el secretario general del Comité Regional Catalán, Salvador Seguí, y por los delegados de sindicato de ramo, que ya estaban constituidos a partir del año 19, de la Federación Local de Sindicatos, es decir, cómo se eligieron los comités y la forma de elegir. Eso ya lo explicaré después. Después, tenemos que tener en cuenta que el anarcosindicalismo era una organización de masas, es decir, que no eran 25-30, 40-50, o un comité ejecutivo, era una organización de masas. En Cataluña nada más había dos tipos de organizaciones de masas. Uno era el Movimiento Obrero, que era la CNT, y otro era la Lliga, que aglutinaba, podríamos decir, lo que ahora podríamos decir Convergencia, algo parecido a Convergencia. Todo lo demás, Esquerra Republicana, partidos comunistas, la UGT, eran minoritarios, pero muy minoritarios, especialmente lo que podríamos llamar partidos de corte marxista, eran muy minoritarios y prácticamente inexistentes, y en la mayoría de los casos se incrustaban dentro del movimiento obrero en general. Dicho esto, me gustaría también decir la interpretación que se ha dado desde diferentes ámbitos al anarcosindicalismo. Cuando se ha hecho la historia del anarcosindicalismo, a excepción de los abueletes o la gente de más edad que vivió aquella época, que han hecho sus memorias, o José Pérez, que por cierto, precisamente es el que ha hecho una ampliación un poco más extensa y ha tocado una serie de temas, la mayoría de los estudios que hay, la mayoría de los, podríamos decir, de los análisis que se han hecho, o se han hecho bien en la universidad, o bien por parte del poder político, o de los novelistas. Incluso ha habido novelistas que se han dedicado a hacer tortura del anarcosindicalismo. El último que tenemos es sobre el caso Escorza, hecho por el señor Alfaguara, que ha hecho una novela sobre este tema, ¿no? Utilizando mucho la ciencia ficción y sin basarse prácticamente en ningún tipo de documentación, ¿no? Refiriéndose más a lo que han escrito otros que a lo que han investigado él. Desde la universidad, sobre todo desde la Universidad de Barcelona, desde la Universidad de Madrid, como incluso desde la Universidad de Zaragoza y otro tipo de universidades, el anarcosindicalismo ha sido un tabú. Ellos no han tratado el anarcosindicalismo remoneando papeles, es decir, yendo a los archivos, investigando y buscando papeles, y confrontando planteamientos. Se han dedicado, como siempre, de oídas, hablando con un político, hablando con otro, hablando con uno que ya está en aquella época para que yo tenga un cargo político, o hablando con otro que tenía otro tipo de cargo político, pero siempre hablando con los rivales, o entrevistando a los rivales de la CNT, y cuando se hacía alguna entrevista, podéis mirar las entrevistas que hay hechas en la historia oral sobre militantes de la CNT, en la mayoría de las cosas, la mayoría de las veces se cogía simple a afiliados de la calle, y se les preguntaba por una serie de cuestiones un poco complejas que ellos, por la razón que fuera, porque no tenían en aquellos momentos, como habían tenido ninguna militancia importante en el sindicato o ninguna autoridad dentro de la organización confederal, las respuestas que daban eran de tipo no. Y esa es la historia que tenemos actualmente dentro del movimiento. Leyendo muchos de los libros que hacen o que han hecho, te puedes encontrar, por ejemplo, que cuando tratan la trayectoria de la CNT desde el 30 al 36, se basa en muchas ocasiones diciendo es que la organización confederal, el movimiento obrero, está disminuyendo, está perdiendo activos, cada vez es más minoritario, porque la acta de tal congreso, la acta de tal pleno, o otro tipo de documentación interna, nos dicen que si, por ejemplo, en el 31 tenían 400.000 afiliados, en el 36 tienen 136.000 afiliados. Y se quedan tan panchas. Sin hacer un análisis, ¿por qué se produce ese descenso brutal? Ese descenso brutal que es, podríamos decir, de más de 250.000 afiliados, en lo que en un tiempo récord de 3-4 años, y no dan ninguna respuesta. Es decir, no van a buscar la documentación y en esa documentación comprobarán que durante el periodo, ya a partir del año 32, se clausuran muchos sindicatos. Que vayan a lo que podríamos decir el boletín de la provincia y verán la cantidad de sindicatos que están clausurados. Entonces, si los sindicatos están clausurados, no pueden recoger las cotizaciones. Por mucho que el Congreso del 31 creara los comités de barriada para recoger cotizaciones en casos de clandestinidad, les es difícil recoger las cotizaciones que se estaban recogiendo cuando los locales estaban abiertos. Entonces, ese planteamiento ellos lo pasan por alto. El segundo planteamiento, cuando hacen el análisis sobre diferentes funcionamientos orgánicos, se remite a los que hay en los congresos o en los comicios. Es decir, a los que están, no a los que son. Hay muchos sindicatos que no van, por mil razones, o porque están clausurados, o porque algunos militantes los tienen en la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se están refiriendo simplemente a la cotización que está aportando en aquellos momentos la organización, pero la organización que aún está legal, es decir, los sindicatos que están abiertos. Y en otro aspecto, por ejemplo, no hacen un análisis de lo que son más específicos. Porque tendrían que decir, si el movimiento obrero anarcosindicalista está en decadencia, las específicas están a punto de desaparecer. Y vemos que tanto la FAI, como las juventudes, como los ateneos, es decir, como incluso después posteriormente mujeres libres, están creciendo. Por tanto, es una contradicción el planteamiento. Que por un lado se está perdiendo la afiliación y por otro están creciendo. Y lo que no acabo de entender es que si se pierde tanta afiliación, si perdemos tanta afiliación, en algún lado estará esa afiliación. Entonces, si vamos a mirar a los sindicatos de la Garraza, como se los llamaban en aquella época, que es el libre, vemos que no crece, al revés, cada vez son menos. Y si vamos a mirar a OGT, en el 36 tiene 9.000 afiliados. Por tanto, ¿dónde están esos 250.000 cotizantes? En algún sitio están, que están en casa, esperando que les toque la lotería o algo parecido. No, simplemente están organizados. Lo que pasa es que las cotizaciones no se llevan a los comités porque no se puede hacer. Porque hay dos razones fundamentales. La primera, que es la clandestinidad o semiclandestinidad que están. Y la segunda, la cantidad de presos, cada vez más presos gubernativos, que la organización va generando debido a los levantamientos, revoluciones que va creando desde el periodo 32 hasta el 34. Y eso cuesta un dinero, por tanto, las cotizaciones se desvían para mantener familias, para mantener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, nuestros historiadores en ese aspecto no han dicho ninguno. ¿Por qué? Porque sencillamente no han investigado. Porque lo fácil es consultar con los que habían tenido poder en aquella época y tenían probados que habían tenido poder en aquella época, y lo que hacen es decirlo por sus intereses. Terminado esto, vamos a lo que era la reorganización de la CNT. La CNT se suspende en el año 24, porque consideran, algunos sindicatos de la CNT continúan funcionando, con un nombre cambiado, porque recordemos que en la CNT muchos de los sindicatos tienen nombres particulares, como sociedades obreras, asociaciones de productores, etc. Entonces hay algunos sindicatos que se mantienen totalmente constituidos y funcionando como sindicatos autónomos, otros sindicatos entran en el libre y otros sindicatos quedan clausurados. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando se produce la reorganización de la CNT, vemos que muchos de los sindicatos autónomos o sindicatos del libre, a partir del año 30, 30 años de julio, agosto, pero sobre todo a partir del 31, cuando ya hay una legalización, cuando ya hay un acuerdo de implantación de la República, pasan íntegramente a la CNT con las sillas en cuentas. Y en esto he traído algún papelote, por ejemplo, aquí tenemos, os pues, lo voy a enseñar porque esto es real, es decir, no me... tenemos un libro de actas de la sección de electricistas de la CNT, del 9 de julio de 1930. Es decir, en este libro de actas vemos que se van celebrando las actas, que hay un comité, y cuando llegamos al año 31, aquí llegamos al año 31, vemos que en este libro de actas se plasma el sindicato del libro, el sindicato de autónomo, y en una asamblea se elige una nueva junta y se ingresa íntegramente en la CNT. Son documentos oficiales que existen, pero que en muchas de las ocasiones, por la razón que sea, o se interpreta malamente o no se quieren tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, del sindicato del metal, pero es que aquí tenemos, por ejemplo, el del sindicato de la construcción. Pero es que, además, miramos aquí, en estas actas también, y podemos ver que, por ejemplo, en el sindicato del textil pasa igual. Aquí lo tenemos, sindicato de la industria de obreros del arte, fabril y textil de Barcelona y su radio. En el año 1930 está organizado, pero está organizado como sindicato autónomo. Y entonces, a partir del año 31, quiere decir, el 5 de mayo de 1931, el sindicato entero pasa a nombre de la CNT y se elige una nueva junta. Si veis, bueno, después se puede consultar, algunos nombres de la antigua junta vuelven a entrar en la nueva junta, en la junta administrativa del sindicato. Lo que demuestra que el movimiento obrero siempre estaba organizado, lo que pasa que por razones de clandestinidad, pues seguramente se llevaba de una manera o se llevaba de otra. No, no es que hubiera desaparecido, sino que estaba en su momento. Dicho esto, pues vamos a ir, yo creo que al comicio más importante que se va a celebrar en 1931, que va a ser el famoso congreso que se celebrará en Madrid desde el 11 al 16 de junio de 1931, donde se va a plantear todo un programa ideológico que luego, y eso lo digo ya con tiempo, que luego se va a plasmar durante la Guerra Civil. Es decir, muchas de las realizaciones, como son las colectivizaciones, los tipos de organización, las federaciones de industria, la normativa orgánica, ya se va a discutir en más de un 60% en el Congreso de 1931. En este Congreso podemos ver que los acuerdos que se tiene, los acuerdos que se tienen, espera que busco, en primer lugar, cuando comienza el Congreso, si sabéis la normativa orgánica de la CNT de aquella época, decía que nada más podrían representar a la CNT, eso venía ya desde tiempos inmemorables, militantes que no tuvieran ningún compromiso político. Es decir, que no fueran concejales, que no fueran diputados, que no tuvieran un cargo de tipo político. Pero consideraban que si había gente que representaba al sindicato y tenía dos actividades, al final siempre hacía la actividad política. Que para ser miembro de un comité o tener una representación sindical, era necesario no pertenecer a un partido político. Y en el propio Congreso podemos ver que el acuerdo que se toma desde el propio Congreso va dirigido en ese aspecto. Y dice, en su punto número uno, cualquier adherente a un sindicato que desempeñe cargo en la sección correspondiente, en la junta de sindicato, en un comité confederal o en cualquier otro organismo adherente a la confederación y presente su candidatura para concejal, diputado provincial o diputado a Cortes, se le considerará dimisionario automáticamente y sin excusa de ninguna clase. Es decir, ya no hacía falta ni convocar una reunión de sindicato, de asamblea, que era de sección sindical o de comité de fábrica, ya el propio Congreso había acordado. Cualquiera que se presentara a político quedaba fuera de la representación de la CNT. Y hay un caso importante en este caso, que podemos ver la intervención de un militante de la batalla de Pestaña, que luego terminaría creando un partido político que va bien por razones personales que se pueden discutir en su momento, y ante el tumulto que se montó, porque había una serie de delegados que venían por el Partido Comunista como representantes, con acta de su sindicato, para representar a la CNT. ¿Sabéis que el Partido Comunista en el año 30 creó un comité de reconstrucción de la CNT, que nada más funcionó en Sevilla? Sevilla y algún alrededor por allí, con la intención de reconstruir la CNT, pero para controlarla desde la Tercera Internacional. Esto fue un fracaso, entonces quedaron algunos con la intención, pues, de continuar, podríamos decir, lo que era su labor. Entonces, aquí el amigo Pestaña nos dice, después del tumulto que estaba que se armaba la sala, dice: es una cosa indigna de la Confederación, es una cosa indigna de una asamblea lo que está pasando aquí. 600 hombres echándose encima de un individuo que legalmente, ateniéndose a las resoluciones tomadas en congresos, grandes protestas y follones, dice: no hay necesidad de discutir la redención del militante este, de Arlandis, siguiendo los acuerdos de la Confederación, está invalidada. Él mismo lo dice. Está invalidada, por lo tanto, con decir que no se admite, está terminado. Este es el caso, y por otra razón, no hay necesidad de que tantos hombres aprofiten a otro cuando, sin violencia, se le podría haber dicho que sobraba en el local. Es decir, el propio Pestaña, entonces era secretario general de la organización, tiene que intervenir para decir: efectivamente, los acuerdos de la CNT son que cualquiera que tenga un cargo de representación y automáticamente no puede representar a la organización. Esto es fundamental para entender cómo el anarcosindicalismo creció, se estructuró y no se dividió. No se dividió porque los políticos, una vez entrados en un sindicato, lo podemos ver, lo utilizan como correa de transmisión. Esto es un planteamiento muy interesante. Pero además de esto, podemos decir que el Congreso, por primera vez, se plantea lo que llamaríamos un plan de organización para expandirse. Y para eso crea orgánicamente lo que ellos llaman una escuela de propagandistas. Es decir, una escuela, como ahora podríamos tener una escuela de formación, una escuela en la cual una serie de militantes que tengan aptitudes o que tengan capacidad para poder dirigirse a los obreros o en mítines o en conferencias o en charradas o intervenir con la patrona. Entonces, ellos crean una escuela de militantes, que es fundamental que haya una escuela de propagandistas, que es fundamental para que la organización se vaya rehabilitando. Claro, esta escuela normalmente la utilizan para la gente más joven, para formarlos, para foguearlos, para ir creando clima sindical. Eso es fundamental porque consideraban que las federaciones se van haciendo grandes y si por detrás no viene nada, pues es un planteamiento ya orgánico que no se había discutido aún y que es necesario que se hiciera. Y en primer lugar, partiendo de los propios sindicatos, de los propios comités comarcales, entonces los que estaban más en duda y tenían más capacidad, de los comités regionales y de los comités nacionales. Y esto es algo importantísimo, importantísimo, porque con el tiempo esta escuela de propagandistas va a crear una militancia muy amplia y sobre todo una militancia muy curtida. Después tenemos los planteamientos que van a surgir del Congreso sobre los diferentes problemas de tipo económico o social que se estaban planteando en aquellos momentos en la sociedad española o en la sociedad de la naciente República Española. Y aquí tenemos, en la página de esta, dictamen sobre la cuestión agraria y la organización de los trabajadores de la tierra. Es decir, este era un problema serio, un problema complicado, un problema al cual había que buscarle soluciones, un problema que necesitaba, pero ya, porque la situación era muy compleja, de una respuesta por parte de la organización confederal. Y aquí podemos ver los sindicatos a los acuerdos que llegan. Y uno de los acuerdos que se plantean dice, por ejemplo: por consiguiente, el Congreso fija su actitud ante la cuestión agraria formulando las siguientes reivindicaciones. Primero, expropiación sin indemnización de todos los latifundios, de esas, cotos de caza y extensiones rotulares, declarándolos propiedad social. A ver, este concepto es fundamental, no propiedad pública. A veces confundimos lo que es propiedad pública con lo que es propiedad social. A veces confundimos lo que es escuela pública con lo que es escuela laica. Eso se confunde de una manera a veces extravagante. Una cosa es propiedad social, es decir, propiedad de la sociedad, y otra cosa es propiedad pública, es propiedad del Estado. Otra cosa es una escuela laica, que es propiedad o está funcionando como sociedad, y otra cosa es la escuela pública, que está funcionando como algo que está regido por el Estado o subvencionado por el Estado. En ese aspecto, quiere decir, ya el concepto hay que diferenciarlo y se ha pasado mucho por encima. Otra de las cosas que se plantea es la confiscación del ganado de reserva. Entrega proporcional y gratuita de dichos terrenos y afectos a los sindicatos de campesinos. Es decir, cuando repartimos la tierra, no la repartimos individualmente. ¿Por qué? Sencillamente porque puede suceder que al cabo de 5 minutos alguno se la esté vendiendo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hace la CNT? La CNT se plantea decir, bueno, vamos a repartir la tierra cuando la repartamos, pero se la vamos a entregar a la organización, a los sindicatos, a la colectividad. Esa es una de las esencias del federalismo, ¿no? La solidaridad, que es la colectividad, que es la que va a hacer funcionar, podríamos decir, la sociedad futura. Porque si la tierra la vamos repartiendo, como por ejemplo, yo os pondré un ejemplo actualizado, cuando la Unión Soviética se vino abajo y se creó el capitalismo neoliberal, que se estaba duro y puro, se dieron muchas acciones a obreretes, a jubilados. ¿Qué hicieron con esas acciones? Los pillines del partido se las compraron por 4 duros. Lo más sensato hubiera sido entregarlo a las propias colectivas, a la propia empresa, a los propios trabajadores, para que hubieran gestionado aquella empresa, porque eran empresas que eran muy rentables, y más teniendo una cantidad de materias primas desorbitante, un país rico en materias primas desorbitante. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se entregó la propiedad a los individuos, y esto, llegado el momento, ante el desconcierto, pues ¿qué hicieron? Pues venderse. Es aquel famoso concepto que dice, la tierra para quien la trabaja, pero eso es un concepto burgués. La tierra para quien la trabaja es un concepto burgués. La tierra siempre tiene que ser para la colectividad, porque no es de nadie más, nada más que de la colectividad. Y la colectividad puede pactar entre ellos, en un acuerdo concreto y preciso, cómo gestionamos esa tierra. Ese es otro de los planteamientos que hay que tener en cuenta, de cómo se estaba estructurando ideológicamente en aquellos momentos la CENTI, ¿no? Y después, por último, supresión de la renta dinero o en especie, que los pequeños arrendatarios, rebaixares, colonos, arrendatarios, etc., se ven obligados actualmente a satisfacer a las grandes terratenientes. Es decir, la Confederación no negaba la pequeña propiedad, siempre que la pequeña propiedad pudiera ser gestionada por la familia o por los que tenían la pequeña propiedad. El único impedimento que ponía era el siguiente: la pequeña propiedad la podéis gestionar, lo que pasa que no podéis contratar a nadie, no podéis tener un asalariado, que es lo que luego posteriormente pasarían las colectivizaciones. Es decir, las colectivizaciones que se llevaron a cabo, tanto de empresas como de tierras, en el 36-39, no negaban la pequeña propiedad. Simplemente lo que decían es que si la queréis la podéis quedar, pero recordar que nada más os podéis quedar lo que seáis capaces de trabajar. Todo lo demás quedará para la colectividad. La famosa propaganda que sobre todo se ha emitido desde el marxismo, desde los políticos y desde la gente que le ha interesado hacer un poco de política, es que ellos lo colectivizaron todo, no. Colectivizaron lo que se podía colectivizar. Y a los pequeños propietarios les dijeron, ahí está. Lo que pasa que muchos de los pequeños propietarios, siguiendo la tradición mediterránea de ayudarse unos a otros, pues es una tradición que en el campo de Mediterráneo siempre ha sido muy común, pues simplemente entraron en la colectivización. Y cuando entrabas en la colectivización, entrabas con tus apeos, entrabas con tus mulos, entrabas con tus herramientas, si te ibas te las llevabas. Lo que no te llevabas era lo que habías creado, que era difícil de plantearlo. Pero te lo llevabas por si querías continuar con tu propiedad, trabajándola a solas y la necesitabas. Ese es otro de los planteamientos fundamentales que se cuecen en este Congreso. Después aquí podemos comprobar que también se discute mucho, por ejemplo, se discute mucho quién puede ingresar en el sindicato. ¿Quién puede ingresar? Entonces, en el sindicato podía ingresar los anarquistas, los anarcosindicalistas, los revolucionarios. En el sindicato puede ingresar cualquiera, siempre que sea avalado por dos militantes del sindicato, de la sección o del comité de fábrica. Es decir, se puede ingresar en el sindicato siendo de derechas, siendo religioso, siendo lo que sea. Es decir, la CNT nunca coarta a nadie para que entre en un sindicato. El único impedimento que le pone, es el que dijimos anteriormente, es que si tienes un cargo político no puedes representar a la organización, porque o bien o representas al sindicato o representas al partido, a los dos a la vez no los puedes representar. Ese es el único planteamiento que había diferencia. Pero en el sindicato puede entrar cualquiera que no sea que no se le pueda decir es un declarado enemigo del sindicato. Entonces, eso es otra cuestión. Entonces, en el Congreso también se plantea, ya en el Congreso del 31, de en caso de que la CNT tenga la opción de hacer la revolución, ¿cuál va a ser el planteamiento fundamental? Ellos llegan a la conclusión que lo fundamental en las empresas no va a ser la colectivización. La colectivización va a ser el primer paso. Y vamos a colectivizar las empresas por las razones X, ¿no? Pero luego, posteriormente, vamos a dar un segundo paso, que va a ser la socialización de las empresas. Es decir, ¿cómo vamos a socializar las empresas? Eso es algo que después voy a ir explicando, ¿no? Aquí podemos comprobar que a partir surge un plan, que se llama Plan de Reorganización de la Confederación Nacional del Trabajo de España, y aquí tenemos ya la primera estructura del sindicato de industria. Es decir, los sindicatos de oficios se han abandonado en el Congreso del 18, ya se han creado en el Congreso del 18 de Cataluña, en el Congreso del 19 del resto del Estado, se crea el sindicato de la. Pero ahora, ¿cómo se está evolucionando industrialmente? ¿Cómo se está evolucionando? Lo llevaríamos ahora al mercado. Se crea el sindicato de industria porque el sindicato de industria es más amplio que el sindicato de la campo. Es decir, el sindicato de industria abarca más extensión que el sindicato de la. Y además se estructura según se puede plantear las luchas con más o menos eficacia. Por eso ya se comienza a crear los sindicatos de industria, que por las razones que nos llevará durante todo el periodo 31-36, prácticamente no lo podrán aplicar porque tendrán o la huelga del 32 revolucionario de Figos, o la del 33 de enero, de enero del 33, o la de diciembre del 33, o los hechos de octubre, o la clausura de sindicatos brutal a partir del milenio negro, donde los sindicatos, como muchos voceros, desaparecen, y eso va a imposibilitar a que la CNT pueda aplicar los sindicatos de industria y los pueda desarrollar y puedan funcionar perfectamente. Todo esto vemos que se va a funcionar. Entonces también crean lo que llamamos las secciones. Las secciones sindicales dentro de la CNT son el arma fundamental. Es decir, la sección sindical es el núcleo organizativo más importante. Es el que tiene que funcionar. Es decir, el sindicato de Steel, por ejemplo, decimos, el sindicato de Steel, el ramo del agua, es la sección sindical. Es decir, esa sección sindical puede tener 50 comités de fábrica, porque tiene 50 empresas del ramo del agua. Y cada una de ellas, de la Federación Local de Barcelona, en este caso, siempre hablo de esto porque es lo más grande, para que lo entendáis. En la Federación Local de Barcelona, los comités de fábrica, esas empresas, son las que se reúnen con las secciones. Pensar que la mayoría de los convenios colectivos, cuando se hacía un convenio colectivo del textil, no se hacía, por eso la Organización Confederal intentó montar el sindicato de industria, para aglutinar toda la reivindicación en una organización amplia. Entonces se hacía por ramos, entonces se discutían las secciones sindicales el convenio de la sección del ramo del agua. O discutía, por ejemplo, el convenio del punto. O discutía, es decir, que el sindicato de ramo estaba dividido. Entonces, la organización lo que intentaba es aglutinar todo en un sindicato de industria para tener más capacidad a la hora de negociar y poder movilizar y tener más presencia allá donde fuera necesario. Pero si vosotros miráis, hay una cosa muy interesante de cómo se negociaba en aquella época. Y veréis que hay cosas que se pueden aprender y que por desgracia, por lo que sea, lo hemos dejado para otro día. Aquí tenemos, por ejemplo, el Sindicato de Industria del Arte Febril y Textil de Barcelona y sus contornos, sección de mecánicos. La sección de mecánicos, ¿qué quiere decir? Que era un sindicato parecido al sindicato del radio, que luego, posteriormente, entraría en la CND durante la República, ¿no? Entonces decía, sección de mecánicos, bases de carácter moral y material. Y os voy a leer tres o cuatro artículos. El artículo número uno, ese es lo que presentaba la patronal para negociar con ellos. Reconocimiento del sindicato y delegados de fábrica. Eso parecía, en aquellos tiempos costaba, ¿eh? Por tanto, era una de las reivindicaciones básicas. Artículo número dos, reconocimiento de la bolsa de trabajo. Es decir, los sindicatos, cuando se hablaba que, por ejemplo, lo importante de la propiedad era para la sociedad, no para el Estado, ellos decían, la bolsa de trabajo la tiene que controlar el sindicato y la patronal. No podemos dejar la bolsa de trabajo en el Estado porque no encuentra faena a nadie. Entonces, ya se habían dado cuenta, aunque los marxistas o los nacionalistas estaban a favor de controlar al Estado, por razones ideológicas, los que se movían el día a día en el sindicato se daban cuenta que para que el sindicato funcionase, si no tenían una bolsa de trabajo eficaz, el sindicato no funcionaba. Por tanto, ellos querían controlar la bolsa de trabajo. Y si no controlaban la bolsa de trabajo, que la controlaba, por ejemplo, en aquellos momentos la patronal, le discutían la parte que ellos podían tener. Es decir, la patronal tiene el 30% y nosotros tenemos el 70%. ¿Con eso qué es lo que conseguían? Conseguían dos cosas. Que los militantes más comprometidos no los pudieran echar porque ellos controlaban la bolsa de trabajo. Fundamental. Y segunda, que los obreros se afiliaran al sindicato. Entonces creaban un sindicato grande. Es decir, una estrategia muy bien ideada, porque si dejas tú la bolsa, y lo podemos ver ahora actualmente, dejas la bolsa en poder del Estado y aquí no encuentra faena al Estado. A nadie. Y luego creas una burocracia que no sirve absolutamente para nada. Y después en el artículo 3 decían, los patronos vendrán obligados siempre que necesiten un obrero a pedirlo a la sección de mecánicos, respondiendo a la sección de que los obreros reúnan las debidas aptitudes para el trabajo que se les ha encomendado. Es decir, el sindicato creaba una lista, pero creaba una lista de tipo social, con la problemática que había de la gente que necesitaba el trabajo antes. Si por ejemplo estaba casado, tenía hijos, pues se le daba antes la faena, con lo que estuviera soltero. Pero eso no quiere decir que al soltero lo dejaran fuera. Es decir, creaban una lista de tipo social y con eso, se quitaban lo que llamábamos el clientelismo, que ya tenía la parte patronal, porque la parte patronal me metía a los sueños. Y aquí os podría estar leyendo cosas muy interesantes, pero que por el tiempo no es necesario. Después, también podemos hablar de los comités de fábrica y de taller. Los comités de fábrica y de taller de aquella época aglutinaban a varias secciones. Eran comités que luego posteriormente se constituirían en lo que llamaríamos organización más amplia. Pero eran comités de fábrica y de taller que aglutinaban a varias secciones. Porque dentro de la sección textil, pues podías encontrar mecánicos, un ramo de la área, empresas que hacían todo el proceso. Por ejemplo, empresas como las que había en Berga, Colonia Rosal, que tenía unos 1.500 obreros. Aquella empresa comenzaba con las balas, tal como se las traían, y salía con los aprestos o con los acabados. En fin, tenía todo tipo de secciones. Entonces, el comité de taller, que diga, el comité de fábrica o el comité de taller de Colonia Rosal, que tenía 1.500 afiliados, tenía sus diferentes secciones. Y esas diferentes secciones enviaban cada sección un delegado al comité de taller, y ese delegado era el, según los acuerdos que había tomado la sección correspondiente. Eso es algo que a veces se ha producido y no se entiende el funcionamiento orgánico y horizontal de abajo hacia arriba. Es decir, no hace mucho me encontré con uno que decía en una conferencia que estaba dando que el sindicato del textil de Barcelona, que entonces tenía 60.000 cotizaciones durante plena guerra civil, se reunía en la calle tal y en el local tal con una asamblea, y en esa asamblea nada más asistían 200 personas. ¿Cómo podía ser eso representativo del sindicato textil. Y se, incluso hacía una investigación histórica diciendo que no existía la representación democrática en el seno de la CNT, que eso era simplemente ciencia ficción. El planteamiento era, es que no se había dado cuenta de que no era una asamblea de sindicatos, era un pleno de delegados de secciones al sindicato textil. Es decir, delegaciones directas desde los comités de fábrica se elegían, esas delegaciones directas de los comités de fábrica pasaban al pleno de sección correspondiente, ese pleno de sección se reunía, tomaba acuerdos y enviaba a sus delegados, que en este caso nunca había tantas secciones, enviaba a sus delegados al sindicato. Para enviar delegados al sindicato, si el orden del día de lo que se tenía que discutir eran 8 puntos, se enviaban 9 delegados. Y se enviaban 9 delegados porque cualquiera de los militantes que se enviaban podían estar en una comisión. Si los 8 entraban en una comisión, alguien se tenía que quedar en sala para seguir defendiendo los acuerdos del sindicato. Entonces, a veces decías, bueno, pues había 200, es que las secciones enviaban muchos delegados. Entonces se enviaban muchos delegados. Se podían enviar los delegados directa o indirectamente, pero indirectamente los delegados no tenían la facultad de discutir, proponer, hacer, siempre que luego se lo ratificaba el sindicato. El delegado indirecto, en este caso comités correspondientes, tanto de comités locales o comarcales o comités nacionales o el que fuera, simplemente se tenían que ceñir sus intervenciones a los acuerdos que llevaban por escrito y ya presentados anteriormente. Ese es el funcionamiento que había. Y luego, como os explicaba antes, durante la clandestinidad, posteriormente a partir del año 32 con la aplicación de la ley de vagos, con la aplicación de la ley del 8 de abril del 32, etcétera, etcétera, etcétera, los sindicatos se iban clausurando. Entonces el local, por ejemplo el sindicato de la construcción, que estaba en la calle Mercader, allá al lado de Vía Valletana, que era un sindicato muy importante, pues si clausuraban el local, la gente dónde iba a cotizar. Entonces se crean los comités de barriada. En los comités de barriada están representados todos los sindicatos. Y eso sirve para que se puedan ir recogiendo en las fábricas o en los lugares que se pueda cotizaciones. Es decir, que no falte la capacidad que la organización tiene para ir recogiendo cotizaciones. Es uno de los ejemplos de planteamientos por qué se crean los comités de barriada. También se crean con el objetivo de que los sindicatos, al ser tan grandes, al ser tan inmensos, los que iban normalmente al sindicato eran los delegados directos, y todos los conflictos, todas las situaciones se solían crear normalmente o en el comité de fábrica, es decir, la propia fábrica, con los delegados o paqueteros que había, o bien en el comité de barriada, donde se creaba la organización a pequeña escala y se podía continuar militando de una manera activa, es decir, haciendo un trabajo constante. De otra manera, era un sindicato con 30.000 afiliados, pues normalmente los que están allí, los que están trabajando, si van 10 o 12 mil, pues es que no caben. Un sindicato de destino o otro tipo de sindicatos, las asambleas que hacían normalmente las convocaban en fines. Luego también podemos ver cómo se crea, y fundamentalmente, la Federación Nacional de Industria, y la Federación Nacional de Industria es un intento que no funcionará hasta 1936, por las razones que anteriormente he explicado, es decir, por las razones de clandestinidad, de clausura de sindicatos, de luchas concretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas federaciones nacionales de industria se crean con el objetivo de aglutinar a los sindicatos de industria de todas las localidades que pueda haber, o bien en una comarcal, o bien en una regional, o bien a nivel nacional. Y para ello funcionarán orgánicamente como funciona normal y corriente, es decir, creando por medio de plenos o de asambleas de delegados directos o asambleas de militantes cuando se trata de plenarias. Es decir, el funcionamiento es para reorganizarse mejor. Las federaciones de industria nada más trabajan a nivel industria, es decir, a nivel de su ramo o a nivel de su sindicato de industria, mientras que lo que podríamos llamar las federaciones locales o las federaciones regionales lo aglutinan todo, es decir, tanto la cuestión social como la cuestión sindical como otro tipo de cuestiones. Y aquí vamos, por ejemplo, a lo que funcionaba en aquellos momentos con más capacidad, que eran las federaciones comarcales. se había dado mucha importancia a las federaciones comarcales, porque las federaciones comarcales podían aglutinar o sindicatos de ramo o sindicatos de oficio. Y tenían más capacidad a la hora de convocar, de estructurarse, de luchar, de tener una especie de funcionamiento orgánico más eficaz. También encontramos algún tipo de sindicato que orgánicamente se monta por razón, como puede ser el Sindicato Nacional del Petróleo o el Sindicato Nacional de Teléfonos, que se monta como sindicato a nivel, podríamos decir, central, y tiene unas subsecciones que son a nivel regional, que funcionan como un sindicato de industria normal y corriente, como funciona una federación local, como funciona un sindicato, con sus secciones sindicales, y en este caso las secciones sindicales podríamos decir que son los comités regionales y lo que son comités de fábrica, podríamos decir que son las federaciones locales a nivel de sindicato nacional. Y también aparece, como podríamos decir, alternativa al sindicato de oficios varios, el sindicato único de trabajadores. En ese sindicato único de trabajadores se crea como sindicato porque no hay capacidad para crear un sindicato de ramo, o porque no se ve conveniente crear un sindicato de ramo, aunque se tenga la suficiente afiliación, pero por razones operativas y aconsejables no es necesario crearlo, se crea el sindicato único de trabajadores, que también aglutina a todos los diferentes trabajos, y en esos tipos de trabajos, si por ejemplo el trabajo del textil, el trabajo de la construcción, el trabajo del metal, pues se le llamará sección sindical. Ese es, podríamos decir, es lo que el sindicato, el Congreso del 31, deja en materia orgánica como algo fundamental, como algo importante. Después, otra de las cosas en la cual se plantea la CNT es, ante la depresión del año 1929, la CNT debe dar una serie de respuestas. Entonces se plantea una serie de respuestas de tipo social o de tipo económico. Ellos dicen que para solucionar el paro, lo más eficaz en aquellos tiempos es repartirse el trabajo. Es decir, repartirse el trabajo en el aspecto de decir, si por ejemplo en una empresa somos 100 y no llegamos todos a las 8 horas, pues vamos a hacer 6 horas. Pero vamos a poder trabajar todos. Ese es un acuerdo muy concreto. Otro de los acuerdos que también llegan y que se plantean diferentes sindicatos es, por ejemplo, el decir, si nosotros, somos los que hay en el sindicato, recibimos subvenciones, recibimos asignaciones, con el tiempo nos acostumbraremos y no nos buscará, es decir, es una reflexión que ellos hacen, y no nos buscará ir a trabajar. Es un planteamiento que ellos se hacen, dicen, lo más sensato es repartirnos el trabajo y poder trabajar todos, porque de esa manera creamos una actividad, creamos una forma de ser y creamos sobre todo una predisposición hasta, porque claro, ellos siempre se plantean que la revolución llegará tarde o temprano, por tanto lo que tenemos que tener es al movimiento obrero trabajando y cualificado para llevar a cabo la revolución. No podemos estar en una situación de indefensión, que sería el caso este, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Y aquí en las reivindicaciones, por ejemplo, dice que el tipo de salario mínimo debe ser estudiado y fijado en cada región por la Asamblea Regional de Sindicatos, que tendrá en cuenta las necesidades que todo hombre tiene derecho a satisfacer. Es decir, se plantean, si es una organización confederal, por tanto es una organización federal, ellos dicen, habrá regiones que con 100 pesetas podremos ir tirando, pero habrá otras que necesitaremos 120 pesetas. Entonces, lo lógico sería que se negociara con la patronal en unos por 100 pesetas y en otros por 120 pesetas, porque la situación de la carestía de la vida o la inflación está en este momento determinado. Segundo, que al establecer el tipo de salario mínimo se indique el índice actual de la vida para poderlo modificar automáticamente. Pero es lo que hablamos ahora del IPC, ¿no? Eso ya se lo estaban cuestionando también, que eran sindicatos como muchas veces se nos intenta presentar a una CNT y nadie de tíos que no sabían ni leer ni escribir, ni sabían ir para aquí ni para allá, sino una colla de salvajes que lo único que se dedicaban era a dar saltos. Sino, teníamos una organización estructurada y eficaz, y que sabían en momentos determinados dar las consignas y las respuestas coherentes. Después, otra de las cosas que ya me he referido antes es la disminución de la jornada de trabajo. Pero esta disminución de la jornada de trabajo debería ser no solamente de una forma mecánica, es decir, si en un mes se trabajan 6 horas, a lo mejor el próximo mes se pueden trabajar 8. Sí, sí, me explico. Es decir, ahí ya está opción. Esta opción también la recogieron. Luego hacen aquí un análisis impresionante sobre el paro forzoso y sobre la crisis del 29, que si leyeras la documentación dirías, coño, pues tío, están haciendo un análisis parecido al que estamos haciendo nosotros ahora. Ojalá nosotros lo hiciéramos, porque muchas de las cosas que aquí se dicen, nosotros no las pasamos por encima, es decir, no llegamos a esa capacidad. Pero bueno, esto es muy largo y al final no sé cómo acabaríamos, porque ya el tiempo ya son las 7:10 y no sé cómo vamos a hacer. Entonces, también se plantean lo que son las publicaciones, lo que podríamos decir, lo que necesitan para ellos darse a entender y sobre todo para publicitarse. Entonces, en aquel momento se planteó la creación del famoso diario de la CNT. Si no habéis visto ninguna, pero había existido y no habéis visto en alguna ocasión. Lo que era CNT había la SOLI y todos los voceros normales y corrientes, y luego se creó a nivel nacional un diario que se llamaba CNT. El objetivo era con ese diario poder llegar a todos los sitios, porque a veces desde Cataluña, que es donde se fabricaba la Solidaridad Obrera, pues se encontraba que con las clausuras constantes que había por parte de la administración, por parte del gobierno, pues muchas veces las SOLI es que no salían. Entonces ellos buscaban otro tipo de diario, aunque en alguna ocasión, y muchas veces habían utilizado algún diario inglés, como era La Tierra, que era fin, en el cual, pues bueno, las consignas que no se podían sacar en SOLI, o que luego no se podían sacar en CNT, se sacaban en La Tierra, donde había una facilidad para conseguir esto. Después de aquí, tenemos el tema octavo, que es el último tema, y es lo que nos habla la CNT ante las Cortes Constituyentes, es decir, el planteamiento de la política. Ya anteriormente me he referido más o menos a cuál era el acuerdo que había, y es decir, no hay una oposición frontal, como a veces se ha querido ver, contra la política, contra los políticos. No ha habido esa oposición frontal que siempre se está hablando, que siempre se le ha dicho a los hombres de la CNT o a las mujeres de la CNT, que ellos siempre estaban en contra de la política, pero sí que ha existido una lucha contra los políticos que han intentado entrar o manipular dentro de la CNT. La CNT ha hecho las campañas de abstención, pero las campañas de abstención que ha hecho tampoco han sido campañas muy prolíferas, tampoco han sido campañas de una intoxicación brutal, sino más bien han sido hechas por las específicas que existía dentro de la CNT, como podía ser la FAE, las juventudes, los grupos anarquistas, los ateneos, que eso sí que han hecho una campaña militante con la abstención, ¿no? Pero lo que es la organización confederal, que haya editado carteles, o haya sacado algún titular en algún medio de comunicación, si los leemos profundamente, vemos que tampoco son de una forma muy exigente, ¿no? Siempre se ha intentado decir que muchas veces se han perdido elecciones, como se perdieron en el 33, por culpa de la gente que la CNT no fue a votar. Entonces hace un análisis con papeles en la mano sobre la abstención y vemos que la abstención prácticamente es la misma. Es decir, la del 31, la del 33 y la del 36, ahí varía muy poco la abstención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay gente que votaba socialista o izquierda republicana y empezó a votar la Cera o a las Rodes. Así que claro, y los votantes también votan por la vida. Que no era porque la CNT exigiera que no hay que votar o hay que votar. La mayoría de los obreros hacían simplemente lo que les parecía bien. Las campañas que se hicieron, si los vemos, está hecho normalmente por los anarquistas. Y los anarquistas, aunque estaban en la CNT y la ideología era la libertaria, no eran mayoría, es decir, contando uno por uno, no eran mayoría. A ser la mayoría del movimiento obrero, confiaban los anarquistas, que consideraban que eran los únicos que les podían solucionar los problemas, o que eran los únicos que eran honrados, o que eran los únicos que eran eficaces. Y yo siempre pongo un ejemplo. Cuando estalla la guerra civil, en 1936, en los primeros momentos, antes de que llegue el año 37, coges de todos los partidos políticos de Cataluña, como el resto del Estado, de los que lo han pillado los nacionales en su territorio, dices, ¿cuántos han muerto en el frente? Y ves que ninguno. Sin embargo, la CNT tiene a dos, eso podríamos decir lo que llamaríamos ahora, máximos dirigentes, unos de Urruti y otros escasos. Militantes de mucho prestigio que caen en la lucha, mientras que partidos que le asumen de luchadores, lo único que hacen es enviar al pueblo a luchar y ellos se lo quedan mirando. Ese es un ejemplo concreto de por qué la gente confiaba en los hombres de la CNT, porque tenían algo que los demás no tenían. Eran gente que tenían esa honradez y sobre todo tenían ese carisma que daba la sensación de que eran buena gente. Es decir, que lo que decían era creíble. El otro te podía vender una moto, te podía vender dos motos, te podía vender tres motos. Pensar que en aquella época, en el 31, periodo 31-36, las listas eran abiertas y en las listas se podía apuntar cualquiera. Es decir, por ejemplo, la Esquerra Republicana de Cataluña llevaba en su seno muchos federales. Y ahora que vemos una Esquerra Republicana tan nacionalista, llevaba en su seno a muchos federales y yo a veces... pues te haces de papelotes y dices, bueno, ¿aquí qué es lo que está pasando? Es decir, hay gente que se la está soltando por un lado por otro, y a veces busco el papel, pero bueno, ya suele pasar, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo tengo aquí los documentos de cómo funcionaba en aquellos momentos la política. La política en aquellos momentos, ya he dicho antes, el único partido constituido que tenía Casado en todos lados y que funcionaba con sus mafias y con su clientelismo era la Liga. Los demás simplemente eran listas electorales. Lo más que diga, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, Juventud Federal de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya dicen que lo de federal, que no lo sabes. Juventud Federal. Y aquí tenemos Centre Republicà Federal, Fermín y Galán, de Sarrià del Ter, Girona, de Esquerra Republicana de Cataluña. Venimos a encontrar miles de papeles que hablan de una Esquerra Republicana Federal. Por tanto, no sé si me entendéis. Con eso yo creo que... ha sido explícito, ¿no? Y a partir de aquí, en el seno de la CNT, debido a la convulsión que hay, se plantean las primeras, podríamos decir, divergencias dentro del movimiento. Esas divergencias, que a veces se han enfatizado mucho, y sobre todo se les ha dado un protagonismo que en el fondo no han tenido, vienen determinadas por lo que podríamos llamar el manifiesto de los 30. El manifiesto de los 30 fue un manifiesto que firmaron la vieja guardia de la CNT y unos cuantos políticos, que luego siguieron los partidos políticos. Tener en cuenta que ningún peso pesado de la CNT se fue de la CNT. Y se fue Peiró, y se fue Llorens, y se fue Fornells, y se fue López, ni se fue ninguno de los hombres importantes de la CNT. Incluso ni Castaña. Castaña se fue al partido político, pero... no se fue a otro sindicato. Sin embargo, los políticos, es decir, la mediocridad que la política tenía introducida en la CNT, tipo Villaella, Boris, alguno del PUM, sí que se fueron a partidos políticos. Pero los pesos pesados, los hombres importantes, los que habían firmado la mayoría del manifiesto de los 30, los que eran el Prat, los que eran Pompey y toda esta gente, ninguno abandonó la CNT. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, cuando os hablen del trentismo, yo desde mi punto de vista considero que fue un enfrentamiento de tipo generacional, de una serie de gente que ya tenía muchos palos en las espaldas, y que veían que el proceso revolucionario que querían llevar a cabo los jóvenes era muy precipitado y que corría muy deprisa. Y que ellos consideraban que había que hacer la misma revolución, pero con un poco más de lentitud. Ese era el único problema, era un problema táctico. Ellos mismos, en sus voceros que saquen, como el vertical, como el sindicalismo, en esos mismos voceros, si veis los artículos que allí se plasman, veréis que no hay ninguna diferencia ideológica con los artículos que se están planteando pues en Tierra Libertad, y en su propio Tierra Libertad, o en la propia sociedad, cuando pasan de las manos a otras. ¿Qué quiere decir esto? que a veces le damos mucha importancia a creer que el trentismo era un sindicato, era un sindicalismo. Esto, por ejemplo, lo han hecho varios catedráticos, historiadores de renombre que están en la universidad, en el intento de encontrar un movimiento obrero nacionalista. Claro, no lo han podido encontrar porque no había. No había ni lo hay aún. Con el tiempo a lo mejor sí que habrá un movimiento obrero nacionalista, pero no había. Entonces, en ese movimiento obrero nacionalista, ellos han intentado buscar, incluso han subvencionado, con grandes becas, con grandes presupuestos, para que salgan tesis doctorales, que al final han acabado todo en nada, porque no había documentación y además no había base para crear ese movimiento obrero. Eso es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Luego ya, si acaso, ya hablaremos sobre el tema. Entonces, ahora vamos a ir al periodo orgánico del 31-33, con los hechos de Figos del 32, con el levantamiento, la revolución de enero del 33, y terminando con lo que podríamos llamar otro levantamiento o revolución desde diciembre del 33. A partir de ahí, se produce en el seno de la CNT lo que llamaríamos la gimnasia revolucionaria. En esa gimnasia revolucionaria, las específicas que se mueven dentro del movimiento obrero catalán son muchas y variadas. Parece que nada más conozcamos CNT o de la FARC. Es decir, no. En el movimiento obrero se mueven muchas específicas. Uno es el grupo Nosotros, que es fundamental, tiene su propia específica, es el grupo Nosotros, con su propia infraestructura, sus propios comités de apoyo, sus propios grupos organizados, sus propios contactos. Se calcula que en Cataluña deberían controlar unos 1.500 o 2.000 militares. De ahí vienen los famosos amigos de Urruti, que luego se lo inventarán los trotskistas, como diciendo que era algo que habían sacado a mano. No, ese es el grupo Nosotros, con toda su infraestructura, toda su infraestructura. Luego tenemos lo que es la específica en sí, lo que es la FAI. La FAI en aquellos momentos más bien era un grupo de tipo intelectual, tipo cultural, si no lo tenéis que ver en sus publicaciones. Es decir, por ejemplo, en lo que sacaban ellos. Este es el suplemento de la FAI del año 32, que era un suplemento cultural. La gente que escribía, eran todos artículos de fondo, eran artículos teóricos, eran artículos de transformación, es decir, no había pocos artículos sindicales. Es decir, eran artículos de la futura sociedad libertaria. Aquí tenéis un tomo y aquí tenéis otro tomo. Esto es fundamental para ir entendiendo. Y aquí escribía pues mucho, un gran tipo de gente dentro de los sindicatos. Es decir, gente que tenía pues una capacidad determinada para poder hablar o discutir o pensar sobre el tema aquel determinado. Luego existían lo que yo lo llamarían comités de defensa y que se llamaban en primera plana comités de intervención, que se crearon en el año 28. Y se crearon en el año 28, los creó precisamente Pestaña y el entorno de Pestaña, con el intento de que estos grupos mantuvieran lo que era la organización clandestina. Y son grupos que sí que son sindicales. Son grupos sindicales, no son grupos de la específica. Eso no quiere decir que alguno de sus miembros pertenezca a la específica o a las diferentes específicas. Luego tenemos la gente de las juventudes libertarias. La gente que está militando en las juventudes libertarias. Pensar que muchos de los sindicatos tenían sus juventudes libertarias. El sindicato del textil tenía las juventudes libertarias del textil, es decir, la cantera para montar, para continuar que el sindicato continuara existiendo y tener un flujo de militantes importantes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando se habla de todas estas convulsiones. Entonces, las convulsiones del 32, en Figos, del año 1932, yo escribí un panfleto hace ya muchos años, que esto es un panfleto, La Revolución Albergará, del año 1932, y aquí explico, a grosso modo, ¿cómo se produjo aquel hecho? En el año 1932 se plantea en la comarca del Alto Cardener y del Baixes intentar los grupos anarquistas que se reúnen allí, de las diferentes tendencias, tanto FAI como Juventudes, como Grupo Nosotros, como Grupos de Defensa, en una reunión que tienen, se plantean. ¿Sería posible implantar el comunismo libertario? Era gente joven, tenían ganas de guerra. El acuerdo que se llega por parte de todos es viable. Pues habrá que esperar Habrá que esperar a tiempos mejores. Entonces, los grupos de Feebles, que estaban dirigidos por un militante bastante importante, teóricamente, que se llamaba... aquí... se llamaba, espera que me lo miro, porque no me desacuerdo de los nombres, que se llamaba Salvador, que era un militante que estaba en la empresa, él, con su grupo, que era uno de los grupos importantes, que era el grupo Fulminante, grupo que ya venía desde los años 16-17 organizado, que funda la FAI en el 27, es uno de los grupos que funda la FAI en el 27 en la famosa playa de Valencia, y él dice, bueno, nosotros cuando podamos y nos vaya bien, daremos un ejemplo de qué es el comunismo de la FAI. Entonces ellos, en la huelga del textil que se plantea en la media y alta montaña, porque pensar que en aquellos momentos se negociaba el sector de Barcelona, se negociaba por un lado, la media montaña por otro y la alta montaña por otro, dentro de todos los gramos. ¿Por qué? Porque en Barcelona se cobraba más y en la alta montaña la organización no está, es el más conservador, se cobraba más. Entonces, cuando se produce un incumplimiento de las bases de trabajo por parte de la patronal, los obreros del textil, todos controlados por la CNT, se lanzan una huelga. Entonces él y los grupos anarquistas de Feebles es cuando aprovechan para implantar el comunismo libertario, como una forma de que aquello, cómo tenía que funcionar. Funcionó bastante bien, no lo voy a explicar aquí porque es que no acabaría nunca, pero es interesante el planteamiento. Quiere decir que todo venía en la óptica de que el sindicato de masas sería con la capacidad ya para intentar tentar al poder o al Estado de cuál era su capacidad. Ideológicamente hay que entender lo que los anarquistas entendían, o los anarcosindicalistas entendían en el año 31-36 por Estado. A lo mejor. Entonces, ellos por Estados nada más entendían el ejército, la policía, gobernación y el gobierno. Lo que es educación era sociedad civil. Lo que es sanidad es sociedad civil. Para ellos eso no es Estado, es decir, para ellos es sociedad, que yo lo llamaremos sociedad del bienestar y otros llaman Estado del bienestar. Ellos consideraban que tanto la educación como las prestaciones sociales, como la sanidad, como todo tipo de recursos, eran parte de la sociedad. Por eso querían que las propiedades estuvieran controladas por la sociedad, no por el Estado, porque el Estado era eso, el poder, y punto. Eso era su Estado. Que hay gente que tiene por costumbre decir que los anarquistas cualquier cosa que hable de Estado, ahora en estos momentos como es fácil hablar todo del Estado, están en contra de todo, eso es falso. Eso lo hacen los neoliberales, pero no los anarquistas. Los anarquistas tienen el pacto federal y la solidaridad, cosa que los otros no tienen. Y eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, y aquí por la hora que es, pues me voy a parar. Y ya continuaremos en otro momento, porque ahora me quedaría hablaros de todos los plenos nacionales que se celebraron, que están aquí todos, que se celebraron desde el 31 al 33, que hay 6 o 7 plenos nacionales. Plenos nacionales de regionales, donde se van tomando periódicamente acuerdos muy concretos y muy precisos, sobre la marcha y sobre los acontecimientos, y en los cuales te va explicando cómo la organización confederal llegará al año 34 y se planteará de una manera clara y concreta, es decir, la gimnasia revolucionaria se acaba el tema. Esto no sirve para nada. Lo único que ha servido es para darnos la sensación de que hemos creado una organización de militantes eficaces, una organización de militantes entrenada. Pero en estos momentos no nos sirve porque ya tenemos solamente en Cataluña 9.000 militantes como presos gubernativos. Preso gubernativo quiere decir que te cogen, te meten allí en algún sitio, donde sea en un barco, con un trozo de cárcel o lo que sea, y cuando les va bien te sueltan y cuando no, porque no son presos que están regidos por el régimen judicial, sino son presos gubernativos. Entonces, la CNT a partir del 34 se plantea esa situación. Entonces, en la próxima conferencia hablaremos de toda la estructura orgánica que viene después. Y hablaremos que a partir del 34 los políticos que habían estado criticando a la CNT por las diferentes huelgas generales que ya montaba el carácter exigente, ellos montan el túnel del 24. Además lo montan, solamente lo montan en Asturias, donde les funciona, pero lo montan en Madrid, lo montan en Sevilla, lo montan en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los propios políticos montan una huelga general que saben que va a fracasar, y además violenta, que el ejército tiene que salir a la calle para reprimirla. Luego a partir de ahí vendrá pues todo lo que se hizo en el 35-36. A partir de 1933, la organización confederal va a entrar en una dinámica muy diferente a la que va a llevar al año 31-32. Es decir, va a ser una dinámica en la cual se va a aplicar la gimnasia revolucionaria. Con esto quiero decir que nos vamos a introducir en el tema de las insurrecciones periódicas, siendo las más importantes, las que se van a celebrar en enero de 1933, la de diciembre de 1933, y posiblemente en la que no participó de una forma directa, pero sí que contribuyó con algunas acciones fundamentalmente en Asturias, como va a ser la de octubre de 1934. En el año 1933, la CNT, juntamente con todas las organizaciones de tipo afines o del entorno, van a organizar o van a intentar organizar un comicio en el cual se va a intentar discutir todos los problemas que se están planteando en el seno del tanto del movimiento obrero como del movimiento específico. Se convocará un congreso ordinario para el mes de junio de 1933 en Madrid. Este congreso, por razones de seguridad, será suspendido 15 días antes por la autoridad gubernativa, pero sin embargo va a dejar un bagaje fundamental, que va a ser fundamental posteriormente para lo que podríamos llamar la revolución que se va a producir durante la guerra civil en el periodo de julio del 36, marzo de 1939. Es decir, con eso, con lo que quiero decir es que cuando se llegue a 1936, no se va a llegar sin conocer nada, se va a llegar ya con una orden del día sobre temas determinativos y muy eficaces para poder comenzar a iniciar el proceso revolucionario que va a transcurrir. Yo en este momento os voy a leer y os voy a comentar el orden del día que se había discutido ya en los sindicatos, en las secciones sindicales o en los diferentes organismos o entes de la organización. Esta orden del día está compuesta, nada menos y nada más, que de 37 asuntos, es decir, 37 puntos. En esos 37 puntos podéis ir comprobando poco a poco cómo muchas de las cuestiones fundamentales que se plantean en la revolución de 1936-1939 estaban ya discutidas. Vamos a comenzar con el orden del día. El punto número uno del orden del día es la apertura del Congreso. No hace falta decir lo que es la apertura del Congreso. Simplemente hablan los comités, ellos en estos momentos pues podríamos decir la secretaria general, etcétera, etcétera, etcétera, el porqué de la convocatoria del Congreso. El punto número dos, nombramiento de mesa de discusión. Es decir, se elabora una mesa de discusión en la cual se elige un secretario de actas, dos, normalmente en un Congreso son dos secretarios de actas, un secretario de palabras y un presidente de debate o presidente en aquellos momentos del Congreso. El punto número tres, el nombramiento de la mesa normalmente se hace al principio de cada sesión. En muchas ocasiones, para que la faena ya esté adelantada, se efectúa después de terminar la sesión anterior. En el punto número 3 tenemos el informe del Comité Nacional, es decir, todos los entes del Comité Nacional en este aspecto informan de su gestión llevada a cabo durante un determinado tiempo para que el Congreso valide si la gestión es correcta o no es correcta. En el punto número 4 ya tenemos una de las cuestiones fundamentales que se va a discutir en el propio Congreso y que va a ser muy necesaria. Y el punto número 4 dice, ante las proporciones que alcanza actualmente el paro forzoso, ¿Cree el Congreso que mientras no sea transformado el sistema capitalista es conveniente atenuarlo en lo posible mediante el establecimiento de la jornada de 6 horas? ¿Qué medios pueden permitirlo? Por esto, el Congreso ya se plantea un acuerdo que viene ya desde los plenos del año 31, desde los plenos del año 32, en el cual ya se había acordado la jornada de 6 horas, pero que aquí ya se va a discutir y además va a proporcionar a la organización la posibilidad de tener unos medios y sobre todo de tener unos acuerdos concretos y precisos sobre la jornada de 6 horas. En el punto número 5, el Congreso va a preguntar ¿cuál debe ser la actitud de la Confederación Nacional del Trabajo ante el peligro de amenaza de una guerra y en qué forma habrá que oponerse a ella si llega a estallar? Con eso quiere decir que ya la militancia se comienza a plantear que si se produjera un golpe de Estado, como los grupos constituidos en los sindicatos a partir del Pleno de Nacionales Regional de 1928 clandestino, por efecto, ¿qué respuesta se va a dar? ¿Qué tipo de organización va a estar constituida y de qué forma vamos a actuar? Es decir, por tanto, las jornadas de julio de 1936 no va a haber una improvisación, porque ya va a existir un acuerdo base en el cual los militantes van a saber a qué atenerse, igual que en la constitución de comités, como en la constitución de órganos que coordinen la acción contra el levantamiento militar. En el punto número 6, teniendo en cuenta que la región del centro tiene exceso de poblaciones importantes a su cargo y que por ello no se pueden atender debidamente a la propaganda, se cree conveniente ir a la creación de una nueva regional que incluya otras localidades o otras provincias como Valladolid, Valencia, Zamora, Salamanca y Burgos. Es decir, la organización que comienza a crecer de una forma importante, aunque nosotros si vemos los textos de historia, veremos que a partir del 33 todos los historiadores nos dicen que la organización era al revés, que estaba perdiendo capacidad de crecimiento. Sin embargo, los puntos del orden del día nos están planteando que la organización está creciendo en puntos que durante los años 30 no se tenía ningún foco de militante. En el punto número 7, ¿cree o no el Congreso necesaria la organización de las federaciones de industria? En caso afirmativo, ¿cuál es la verdadera función que están llamadas a desempeñar? ¿Se cree por el contrario que esta cuestión debe quedar conforme a la que dejó el Congreso extraordinario? Pues si nos remitimos al Congreso de 1931, veremos cómo nos dejaron las organizaciones, las federaciones de industria. Y aquí podemos ver, en lo que es las federaciones de industria, que nos dice que la Federación Nacional de Industria, en el centro de las relaciones de los sindicatos de una industria determinada, esparcidos por las distintas regiones del país. Y también nos dice que la Federación Nacional de Industria, por misión de los sindicatos de la industria que ella representa y coordina su acción industrial sobre el terreno técnico, económico y profesional, sin que le sea permitido invadir otras zonas de las actividades sindicales de orden general cuyas funciones competen completamente a los sindicatos y a los organismos federales y confederales no industriales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues esto quiere decir simplemente que las federaciones de industria son un ente especial, un ente que nada más abarca situaciones especiales de la organización, es decir, situaciones concretas profesionales, mientras que los sindicatos son un ente generalista que abarca toda la vida y toda la esencia de lo que es el sindicato y la confederación. Por tanto, no se puede confundir nunca los planteamientos de una federación de industria o de la actitud orgánica de una federación de industria con lo que es un sindicato de industria. Dicho esto, me voy a la orden del día que estábamos discutiendo y en el punto número 8 podemos comprobar que dice la actitud de la CNT frente a la represión gubernamental. Es decir, durante cuando se reorganiza la CNT en mayo de 1931, nos encontramos con una parte de la organización, podríamos decir la organización con más militancia, la organización con más tiempo, la organización con más veteranía, es decir, los viejos cuadros de la CNT, deciden darle a la República un tiempo para que ésta se pueda desarrollar sin buscarle ningún conflicto importante. Pero dejado ese tiempo y viendo que la República pues continúa de una forma represiva prácticamente igual que la monarquía, pasa a la acción. Y es cuando la CNT monta, podríamos decir, los diferentes conflictos, que puede ser el conflicto de enero de 1932 en Fígols, el conflicto de 1933 en enero del 33, o el conflicto que podríamos decir importante del 29 de mayo de 1933, o la posterior jornada importantísima revolucionaria de diciembre de 1933. Entonces, ante esta actitud, la República, a partir de 1932, crea una ley en la cual todo lo que no esté de acuerdo con los planteamientos que ella considera necesarios dentro de esa ley, pasa a ser un vulgar delincuente. Es la famosa ley, la ley de vagos y maleantes, o la ley de ataque a la República, etcétera, etcétera, etcétera. Será una ley muy, muy polémica, pero con esta ley la República podrá detener a cualquier militante obrero, sea de la organización que sea, y no le tendrá que aplicar ningún tipo de juicio, y simplemente lo podrán detener bajo la figura, podríamos decir, jurídica de preso gubernativo. Es decir, te detengo porque me parece que eres sospechoso o has participado en algún acto directivo y te suelto cuando me vaya bien, sin necesidad de presentarte delante del juez. Ese es el planteamiento del punto número 8. Entonces, en el punto número 9 tenemos también propaganda y organización. Entonces, la organización confederal se plantea forma de llevar a todos los mineros y a todos los campesinos de España el conocimiento de las prácticas y de los principios de la CNT. Es decir, si desde el mundo de la historia, como antes me he repetido, se nos está diciendo que la organización confederal estaba decreciendo, ¿cómo es que la CNT se está planteando en entrar en campos que hasta ahora eran para ella vírgenes totalmente? Es decir, tenía muy poca influencia y muy poca incidencia. Es decir, con esto lo que me quiero referir es que se estaba planteando el crecimiento de la organización. En el punto número 10 vemos cómo hay conveniencia de unificar la acción sindical de España con la CGT de Portugal o bien fundirlas en un organismo ibérico. Es decir, lo que se había planteado ya con las específicas, en este caso la Federación Anarquista o la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias a nivel península ibérica, se estaba también planteando en el seno de la CNT con el objetivo de que si se llegaba en un momento determinado a poder hacer un proceso revolucionario, fuera todo el proceso revolucionario a nivel de península ibérica, que ellos consideraban que era fundamental, ya que partían de la base que lo fundamental para el movimiento obrero es el internacionalismo, el cual tenía ya adquirido y tenía sobre todo ratificado desde la primera internacional. En el punto número 11, el problema de la tierra. Entonces, se planteaba la organización, ¿qué hacemos? Reforma agraria, ley de términos, aparcería, es decir, ¿qué soluciones le va a dar la organización a estos planteamientos? Además de las soluciones que posiblemente le dé otro tipo de organización, pero ¿qué soluciones le vamos a dar nosotros a este tipo de planteamientos? En el punto número 12, ¿en qué forma puede la CNT patentizar su solidaridad a los camaradas anarquistas perseguidos y secuestrados por el gobierno comunista dictatorial de Rusia? Es decir, ya nos estamos planteando en el seno de la propia CNT y en el seno del propio movimiento obrero de que el paraíso comunista no es tanto paraíso comunista. La propaganda comunista ha hecho un trabajo muy eficaz, pero sin embargo ya se tienen datos, ya se tiene información que la dictadura del proletariado es eso, una dictadura del proletariado, que el famoso socialismo que predica el marxismo pues está estancado. Es decir, no se puede pasar de la dictadura del proletariado, como ellos han pretendido siempre, al socialismo que ellos dicen que es su anhelo. Es decir, están estancados en la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado está creando una represión a niveles francamente increíbles, como son torturas, pero sobre todo como son liquidaciones físicas por medio de juicios o de represión, de liquidaciones, etc. Entonces, la propia CNT se está planteando con los compañeros que existen o con la internacional anarquista qué solución le vamos a dar a lo que está pasando en la Unión Soviética con el movimiento obrero anarquista de la Unión Soviética. Eso también se va a discutir en el Congreso. En el punto número 13, ¿puede algún comité local, regional o nacional revocar los acuerdos de una asamblea de un sindicato siempre que no vulneren las tácticas y principios de la CNT? Que tenemos un punto fundamental en el seno del movimiento obrero y sobre todo en el seno del movimiento obrero de carácter anarcosindicalista, que es el federalismo. Es decir, un comité superior, como se le llama, puede revocar la actitud o el acuerdo de una federación local, de una sección sindical incluso, o de una federación comarcal, simplemente porque diga que es un comité. Está bien claro de aquí lo que se intenta interpretar, es de que las organizaciones de base son las que toman los acuerdos, y los comités son meros órganos de gestión. Es decir, ya os explicaré un poco cómo funcionaba, por ejemplo, cómo funcionaba el Comité Regional de Cataluña durante 1931 y 36. El Comité Regional de Cataluña durante 1931 y 1936, para elegir ese comité, se elegía a una persona. Los sindicatos, cuando asistían a un pleno, se convocaba un pleno a tal efecto, se elegía a una persona, era determinada, esa persona residía en un lugar determinado, y en ese lugar determinado, cada sindicato de ese lugar determinado aportaba un delegado al comité de gestión, o SP, es decir, secretariado permanente. Pero además, el pleno tenía por cada provincia de donde se celebraba la reunión de su respectivo comité regional, dos delegados por provincia, que eran los únicos que tenían potestad, siempre consultando a la organización, para tomar acuerdos. Es decir, el SP era un órgano simplemente de gestión, y los que en el comité regional, cuando había que desarrollar los acuerdos, tomaban la iniciativa de cómo se debían desarrollar los acuerdos, los hacían los delegados que habían sido elegidos en el propio pleno del comité regional para elegir al secretario del comité regional, porque eran los únicos que tenían potestad y mandato de las asambleas provinciales, de sindicatos. Por esto me quiero referir que cuando se reunía el comité regional, se reunía el SP, subsecretario general, y en el caso de Cataluña, más 8 delegados, que eran los que decían, porque ellos tenían los mandatos de los sindicatos, qué acciones iban a llevar a cabo. Y el SP estaba, era el órgano, podríamos decir, directivo, que los iba a llevar a cabo, pero simplemente como un ente de gestión. Eso es lo que se está planteando aquí. En el punto número 14, se plantea algo muy interesante. ¿Deben existir cooperativas y talleres colectivos dentro de la CNT? ¿Cómo deben ser estructurados? ¿En caso afirmativo? Es decir, ya nos estamos planteando un acuerdo que se va a desarrollar durante la revolución. Durante la revolución van a existir cooperativas en el seno de la CNT, que van a tener sus estatutos, sus reglamentos y sus órganos de función, pero también van a existir talleres confederales que van a tener su normativa, sus estatutos, sus reglamentos y su funcionamiento orgánico. Es decir, con esto me quiero referir que cuando se llega al 36, todo lo que se aplica en el 36, en el periodo revolucionario 36-39, ya se ha discutido todo, o se sabe más o menos el camino a seguir, porque ya se ha planteado todo a los sindicatos. Aunque el Congreso, el segundo Congreso Ordinario de la CNT, que debía celebrarse en el 33, no se celebra porque se suspende 15 días antes por parte de la autoridad gubernativa, pero con eso se demuestra que sí que se ha discutido en los sindicatos y, por tanto, cuando se llega al periodo revolucionario, no hay una reacción espontánea, ya hay una reacción de conocimiento porque ya se sabe lo que hay que hacer. Y eso ayuda mucho a que la intervención de industrias, tanto sean de guerra como las demás industrias, cuando se colectivizan, se socializan, funcionen y tengan un resultado en un corto espacio de tiempo. En el punto número 15, aquí se plantea otra cosa muy interesante, que es: a fin de posibilitar el control efectivo del movimiento confederal, se considerará necesario que los sindicatos contraigan desde ahora el deber de llenar mensualmente un boletín. Es decir, para saber la capacidad de cotizaciones que la organización tiene y, sobre todo, para poder controlar los efectivos que cotizan normalmente a los sindicatos. En el punto número 16 entramos en un punto francamente ideológico de una consideración importante, como es comunismo libertario. Se va a discutir lo que es comunismo libertario. Y no vamos a sacar la famosa ponencia de mayo de 1936, en el Congreso de 1936, donde sacaremos una pequeña ponencia sobre el comunismo libertario, que más bien será una ponencia de consenso que se va a hacer entre las dos formaciones importantes que en aquellos momentos estaban dentro de la CNT, que eran los frentistas por una banda y los socialistas por otro. Se va a llevar a un consenso, y ese consenso va a ser el famoso dictamen de 1936 sobre el comunismo libertario, porque ya existían unos acuerdos que aún no se habían llevado, pero que se ratificarían en el pleno de regionales que se produciría en el mes de junio de 1933 debido a la suspensión del Congreso que tenía que hacerse. Y ya en ese pleno de regionales se van a sentar las bases concretas y efectivas de lo que era el comunismo libertario, tanto a nivel agrícola o campesino como a nivel industrial o a nivel de servicios. Tanto ya se estaba discutiendo. Entonces aquí ya lo vemos, que decir, en el punto, por ejemplo, organización de la producción y el cambio. Durante la revolución, después de la revolución, modo de adaptar las cooperativas a las necesidades de la nueva economía, funciones de las comunas o municipios, funciones de los sindicatos, relaciones del individuo con la colectividad en cuanto no se refiere a la producción, relaciones entre la ciudad y el campo. Es decir, ya estamos discutiendo, eso ya se sabía, se tenía discutido cuando se llega ya al proceso revolucionario. Es decir, el proceso revolucionario o el golpe de Estado ideado por los militares en julio de 1936 fue la oportunidad que la CNT aprovechó para hacer la revolución, porque ya prácticamente tenía construido todo un campo ideológico para poder funcionar. En el punto número 17 pone: suponiendo que el día siguiente de la revolución no fuera posible vivir plenamente el comunismo libertario, ¿considera el Congreso que deberán subsistir los sindicatos? En caso afirmativo, entonces caso afirmativo quiere decir que ya se supone que sí que van a existir los sindicatos, en caso afirmativo, ¿qué atribuciones han de tener en el desenvolvimiento de la nueva sociedad? ¿Tienen que circunscribirse a la organización económica sin invadir otras actividades de la vida? Entonces ya nos vamos a plantear la creación de consejos económicos, tanto a nivel local, regional, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. En el punto 1, si vemos la orden del día que se va a plantear en este congreso, es francamente increíble, además muy rica. Y quiere decir que en aquellos momentos el movimiento obrero ya era lo suficientemente maduro para discutir todo este tipo de cuestiones. En el punto 18, ¿puede considerarse admisible que los comités, tanto locales como comarcales, regionales, sin previa consulta a los sindicatos, tomen determinaciones o den órdenes? Es lo que hablamos anteriormente. Si estamos en una organización federal, confederal, indiscutiblemente que las acciones que toma de decisiones precisas y concretas corresponde a los sindicatos, y dentro de los sindicatos a las secciones sindicales, a los comités de fábrica y a las propias secciones de los comités de fábrica. En el punto número 19 se plantea: ¿no sería conveniente el desenvolvimiento económico de la CNT que los sindicatos cuyo contingente de parados no exceda del 25% pagasen el sello confederal? Es a decir, debido a la situación económica que tiene la organización, donde no hay subvenciones, donde no hay dinero del Estado, donde no hay ayudas de tipo local o comarcal, donde todo sale de las cotizaciones de los sindicatos, estos sindicatos se plantean la cotización a los comités superiores de la organización. Si no llega al 25% que cada sindicato, el número de parados que tiene, no los podría cotizar al sindicato. El que está parado, si hay que dar 20 céntimos al regional y 10 al nacional y 10 a un Progreso, estos 40 céntimos de este 25% de afiliados, no los podría aportar el sindicato, para que de esta forma la financiación de los entes confederales funcionaran, es decir, funcionaran las federaciones de industria, funcionaran los voceros, funcionaran los comités, es decir, hubiera recursos de tipo económico. Este es el planteamiento que se plantea dentro de la organización confederal. 20. Creo el Congreso que debe organizarse una campaña para traer a la Confederación Nacional del Trabajo a las compañeras que prestan servicio con carácter de domésticas. Es decir, dentro del vocabulario que utilizan ellos en los años 30 y que a veces nos choca a nosotros, el planteamiento de decir, bueno, lo que ahora entendemos por amas de casa, ¿por qué no cotizan a los sindicatos si están trabajando? Si este planteamiento, que ahora parece que hemos descubierto América, ya se estaba planteando en el 33, en el año 33, en el seno de la CNT, además se estaba planteando en un congreso, no en una reunión simplista o en una reunión de tres o cuatro y poca cosa más, sino se estaba planteando dentro del Congreso Confederal para darle una solución. Es decir, las mujeres que no trabajan en la industria privada o en los servicios privados, o son funcionarias, son trabajadoras igual, por tanto, ¿por qué no tienen por qué estar afiliadas a una organización y tener los mismos derechos que cualquier obrero más? Es decir, ya es un adelanto brutal a las ideas que se estaban cuestionando dentro ya del seno de la CNT. En el punto número 21, ¿cree que el Congreso que debe ser elaborado un plan sanitario de práctica aplicación durante el movimiento revolucionario? Es decir, la propia CNT se estaba planteando, si hacemos revoluciones, comienza a ser hora de que nos cuestionemos, que si los militantes salen a la calle, los militantes están armados, si los militantes están en revolución, tendremos que tener unos medios normales por si alguno cae herido o enfermo para dar soluciones. Es decir, el propio movimiento obrero ya se está cuestionando la creación de lo que llamaríamos las milicias. Es decir, las milicias no es que surjan de la nada, no es que los comités de milicias, los cree el comité de milicias antifascista en el año 36, pues que ya estaba cuestionado. Es decir, ya esa cosa se había discutido, ya había la idea, ya había el embrión, y sobre todo ya se llevaba como acuerdo al Congreso. Que penséis que si se suspende un congreso 15 días antes, los acuerdos ya están tomados y se pueden llevar perfectamente al congreso. Por lo tanto, ya están debatiendo, ya existen en mente, o aunque sean simplemente en un papel escrito, pero ya existen. En el punto 22, teniendo en cuenta que el sentido que al levantarse una regional, sea por lo que fuere, es de una vaguedad que se presta con fuere, responde inmediatamente las refusiones que puedan ser peligrosas, etc. El punto número 23, necesidad de que los sindicatos cumplan sus deberes confederales con los comités correspondientes. Es decir, a partir de 1933 se produce en el seno de la CNT un problema que se dirá importante, porque la mayoría de los sindicatos retienen parte del sello confederal. Y lo retienen en parte del sello confederal porque consideran que tal, que el sistema de votación de la organización, tanto en locales, como en comarcales, como en regionales, como en plenos nacionales, como en comicios, en congresos, a partir de los 8 puntos, es decir, de más de 15.000 cotizantes mensuales, tienen la misma puntuación, podríamos decir, de puntos o numéricos, es decir, a partir de 500 a 1000 pues hay un punto, o antes de 500 hay un punto, de 500 a 1500 hay dos votos, lo que llamaríamos vulgarmente votos, ¿no? Entonces, a partir de 15.000 cotizaciones, si son 8 votos y un sindicato tiene 40.000 cotizaciones, va a tener 8 votos igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos sindicatos grandes? Muchos sindicatos grandes hacen, Si les cotizan 30.000 cotizaciones, pues nada más presentan a la federación local 20.000 cotizaciones, se quedan 10.000. 15.000 cotizaciones al Comité Regional, se quedan 15.000. Y 15.000 cotizaciones al Comité Nacional, se quedan 15.000. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué? Porque ellos tienen presos, porque ellos tienen escuelas, las escuelas de los sindicatos, porque ellos tienen cooperativas, porque ellos tienen cooperativas también de consumo, y porque ellos tienen una serie de necesidades, como pueden ser dispensarios médicos, que también tienen, incluso algunos, a partir del año 35-36, crean otro tipo de servicios, como puede ser farmacia. Entonces, desvían estas cotizaciones, porque a la hora de ir a un pleno van a tener los mismos votos con 15.000 cotizaciones que con 30.000 cotizaciones. Entonces, el propio Congreso se plantea el decir, bueno, no puede ser que sindicatos tan grandes desvíen tantas cotizaciones. Entonces, esto se va a discutir, ¿no? El punto 24, reorganización de la CNT. Es decir, la CNT va a ser un órgano de difusión que, además de Solidaridad Obrera, que era en aquellos momentos lo que parecía que era el órgano nacional de difusión, el que se había convertido en el órgano nacional de difusión, que era la SOLI, la CNT va a crear un órgano ya más orgánico, podríamos decir más consistente, que va a ser el diario CNT. Entonces, aquí se está planteando para que este diario traiga una serie de gastos, crea un cuerpo de redacción que se tiene que dedicar íntegramente al diario y, por tanto, crea unas despesas que son necesarias, que se puedan cubrir con el dinero de las cotizaciones. Que se está planteando cómo vamos a organizar la financiación del diario de la CNT, porque ahora en estos momentos tenemos el problema que está cargando los deudas. Este es el planteamiento que hizo el Congreso. El número 25 se va a plantear la estructuración del Comité Nacional. Es decir, el Comité Nacional hasta ahora había sido un órgano que había estado dando vueltas, que se elegía cada vez que había una necesidad concreta y, si no, orgánicamente, una vez al año. Y normalmente va dando vueltas, se elegía pues un secretario general determinado. Ese secretario general, si por ejemplo era de Cádiz, pues el Comité Nacional se iba a Cádiz. Entonces el planteamiento es, el Comité Nacional, además de todos los engranajes que se habían ido creando, si creamos en el Comité Nacional los delegados provinciales, si creamos en el Comité Nacional el Comité de Defensa, que también se va a ir agregando, si creamos en el Comité Nacional el Consejo Económico de Estructura Económica, ese Comité Nacional va a tener un funcionamiento muy amplio y, por tanto, se le va a tener que dar, que luego durante la Guerra Civil se le dará un nuevo cometido de funcionamiento. Y eso es lo que ya se está planteando. Entonces, cuando se llega al periodo revolucionario, cuando el Comité Nacional se cambie, cuando el Comité Nacional adopte una nueva estructura orgánica, esa estructura orgánica ya va a estar discutida. En el punto número 26, ¿en qué forma debe ser nombrado el secretario general del Comité Nacional? ¿Ha de ser elegido en el Congreso o bien por la localidad en que el comité resida? Es decir, el planteamiento va a ser, ¿elegimos secretario general o elegimos lugar de residencia del Comité Nacional? Si es lo que se va a discutir. Con las nuevas transformaciones que se van a ir produciendo en el seno de la CNT a partir de la Guerra Civil, se va a elegir lugar de residencia del Comité Nacional. Y a partir de ese lugar de residencia del Comité Nacional, que pasará, sobre todo después de que se produce el 19 de julio de 1936, en el primer pleno en África que se celebra en la regional, se elige al compañero Vázquez del Sindicato de la Construcción de Barcelona como nuevo secretario general de la ciudad. A partir de ahí se elige Barcelona, y dentro de Barcelona la organización confederal de Barcelona, la Federación Local de Sindicatos, elige al secretario general. Eso es como va a quedar orgánicamente a partir de la revolución, ¿eh? Pues 27, debe ser retribuido el secretario general del Comité Nacional. En una organización con 1,5 millones de afiliados, se le debe retribuir al secretario general. Aunque orgánicamente el funcionamiento no sea retribuido, Tenemos que decir que todos los secretarios generales y partes de miembros de algunos comités regionales y algunos comités nacionales, de la SOLIU, de Fragua Social, de la propia CNT, sí que eran retribuidos, podríamos decir, por medio de unas cajas de resistencia o de donativos que se creaban para mantener, o una serie de coordinaciones, en lo que son los voceros como la SOLIU o como CNT o Fragua Social, la propia organización invertía una parte de las consideraciones en estas retribuciones. Pero a los secretarios generales, como tenían dedicación plena, porque era una posición muy grande, y los compañeros que también estaban dentro de estos comités tenían una dedicación plena totalmente, era la propia organización, pero por medio de unos organismos que podríamos decir no muy orgánicos, por los cuales se retribuía a este organismo. Luego, 28, localidad que debe residir el Comité Nacional de la CNT. Aquí ya se da por hecho que la mayoría de la organización va a decidir adoptar el nuevo sistema, por decir, porque en el punto 28 ya se plantea, se diría a conocer por las estadísticas que se habían hecho, por los medios que se habían hecho, que la organización o las ideas de la organización era de cambiar el lugar de la forma de elección del secretario u del Comité Nacional. Si cree conveniente que los plenos nacionales y delegados regionales se celebren ordinariamente cada 4 meses, ahora actualmente, antes de este acuerdo, los plenos nacionales los convocaban los comités nacionales o las regionales que lo pedían, dentro de situaciones muy concretas o excesivas. Aunque aquí yo creo que se está refiriendo a lo que son los plenos nacionales ordinarios, ya que los extraordinarios siempre se convocan cuando hay una situación compleja que hay que dar una solución. En el punto número 30, que el Congreso que para realizar las cotizaciones de la CNT a la IT hay que crear un sello internacional, es un planteamiento de decir, bueno, si estamos dentro del Comité Nacional, si estamos dentro de la CNT y la CNT está dentro de la IT, por lógica orgánica, se tiene que cotizar. Hasta ahora, siendo la organización más grande y que les ganamos a todos de calle, de 10 o 12 veces todos juntos, somos los únicos que no cotizamos. Por lo tanto, nos planteemos una vez, damos una cantidad de vez en cuando, pero eso no es una cotización regular. Entonces, nos planteamos crear un sello de cotización, que a lo mejor puede ser un céntimo o dos, pero de 1,5 millones de afiliados, pues es bastante para una organización como puede ser la IT. En el punto número 31, ¿cómo deben estar estructurados los comités progresos? La organización ya se plantea que a partir de ahora, los presos gubernativos van a comenzar a aumentar de una forma considerable. Recordemos que en Cataluña, en enero del 36 había 9.000 presos gubernativos que tenía la CNT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los comités propresos, al mes de ser comités propresos, van a tener una necesidad de infraestructura, de ayuda. Y además, van a tener una necesidad de financiación, porque se va a tener que mantener a familias, se va a tener que mantener a compañeros que se cuiden precisamente de controlar, de proveer a todos los compañeros que están en la dirección. ¿De qué forma van a funcionar estos comités propresos? Sobre todo que sean dinámicos y que den respuestas del día a día concretas, precisas y eficaces. El número 32. Manera de subvencionar a los comités propresos internacionales de Vigo y de San Sebastián. El problema, como veis, se va agudizando y es un planteamiento como el punto 32. Punto 33. ¿Se cree conveniente mantener el acuerdo del Pleno Nacional de Delegados Regionales celebrado en el 81, en el que ésta establece la trabazón entre la FAI y la Confederación Nacional del Trabajo en el Comité Propresos Nacional? Es decir, si la organización específica tiene también muchos presos que a la vez militan en la CNT, ¿va a haber una fusión del Comité Propresos? Sí. El Comité Propresos que salga o que exista a partir de ahora van a tener esta misma estructura que vienen manteniendo hasta ahora. Se está planteando lo que luego llamaremos en el 36, julio del 36, CNT-FAI, ¿no? Se están avanzando posiblemente ya soluciones a los planteamientos que van a existir en el 36. 35. ¿Cuál ha de ser la actitud de la Confederación Nacional del Trabajo frente a las campañas disolventes de los reformistas? Es decir, aquí nos estamos planteando lo que va a ser la lucha que va a desembocar en el Congreso de 1936, en el pacto que va a haber en 1936 entre el trentismo y, podríamos decir, los sectores más duros de la justicia. Yo siempre digo que después de que en el 36 se pactó el acuerdo entre el trentismo y la CNT, nunca ningún militante de peso de la CNT, del sector trentista, abandonó la CNT. Es decir, ni los Perós, ni los López, ni los Fornell, es decir, de prestar el partido político, pero todos los grandes pesos de la CNT, ninguno lo abandonó. Es decir, ninguno se fue al Partido Comunista, a excepción de cuadros medios de la propia CNT, y en Cataluña especialmente gente de Sabadell, el sindicato mercantil de Barcelona, pero que no tenían el peso específico que tenían los grandes militantes del movimiento. Y con eso me ratifico en que Joan Peiró, lo que él intentaba era retrasar la unificación de la CNT y el trentismo, con el objetivo de que ya habían absorbido prácticamente la vocal de Manresa, que la absorbieron ya antes del 36, pero querían absorber prácticamente toda la vocal de Sabadell antes de que cayera en manos de los comunistas y de la UFRE. Entonces, por eso Peiró intentaba, con los medios que tenía a su alcance, pero los planteamientos de Juan López con el trentismo valenciano hicieron que se precipitaran los acontecimientos, y ya en el mayo de 36, en el Congreso, en el cual fueron invitados todos los diferentes trentistas, se planteó la unificación en un corto espacio de tiempo. Punto 36, necesidad de que los cargos retributivos solo tengan un año de duración y que al cesar en ellos, quien los desempeñe no pueda desempeñar otros retribuidos hasta un año después. Esto es muy interesante porque el objetivo es, aunque existan cargos retributivos dentro de la organización confederal, lo que no podemos considerar es que la gente se vaya acostumbrando al cargo. Es decir, ahora tengo un cargo, mañana tengo otro, ahora estoy en un comité nacional, mañana estoy en un comité regional, mañana estoy en una federación local, mañana estoy en la Federación de Industria, y llevo 20 años y no he dado un palo. Entonces, creo un burócrata, un profesional del sindicalismo. Cuando estamos hablando de una organización anarco-sindicalismo, que lo que tendríamos que crear son militantes con el objetivo de transformar la sociedad, no de crear de profesionales del sindicalismo. Y en el punto número 37, asuntos generales, y que hablen los aportes. Yo no hago mucho hincapié en este congreso, porque este congreso no lo cita nadie, este congreso de él no habla nadie, no sé por qué razón. Este congreso no se lleva a cabo ningún tipo de investigación sobre él, no se busca si existían acuerdos que deben existir, dónde están y qué tipo de acuerdos habían tomado y de qué manera y de qué forma, para saber que muchos de los planteamientos de este congreso son los que se reflejarán luego en el periodo 36-39. Cuando hablemos de consejos de economía, los consejos de economía se habrán discutido en los sindicatos. Cuando hablamos de colectivizar las empresas, de socializar los talleres, etc., todo eso ya se habrá discutido. Ya se tendrá como mínimo un bagaje importante, que luego, además de la práctica del día a día, pues hará un fortalecimiento de lo que podríamos decir el funcionamiento de la organización. A partir de este congreso entramos en el periodo de 1934, donde se va a celebrar en marzo del 34 un pleno nacional de regionales, en el cual se va a decidir poner fin a la gimnasia revolucionaria, sobre todo desde la regional andaluza y capitaneado o fomentado por el militante Ballester, en aquel momento secretario del Comité Regional de Andaluz, los cuales van a plantear que todas las acciones que está llevando el grupo Nosotros dirigido, bueno, directivo, directivo, o gestionado por los Ascaso, por los Zurruti, está llevando a consecuencias que no dan ningún resultado. El propio grupo, nosotros, en enero de 1936, en un nuevo pleno nacional de regionales que se va a dar efecto, se va a ratificar en ese acuerdo. Es decir, y a partir de junio de a partir del año 1934, la CNT ya no va a tener como prioridad las insurrecciones revolucionarias que van a producir, que había producido del año 32 al año 34. Luego, posteriormente, en 1934, debido a la subida al poder del bienio negro, lo que podríamos decir la derecha, en el seno de la CNT se van a plantear cuestiones como las siguientes: posible confluencia tanto con la UGT como con los comunistas en un plan de acción de lucha, tanto en un pleno, en el pleno de marzo, como en el pleno de junio, sobre todo la regional catalana se va a negar de una forma rotunda a colaborar, primero porque los socialistas no había en Cataluña, no existía el Partido Socialista, y segundo porque los comunistas que habían en España. Entonces ellos van a decir que no van a querer colaborar con este partido. En junio de 1934, la regional asturiana se va a presentar con un acuerdo que va a crear, podríamos decir, una distorsión con la CNT, pero que va a quedar en eso simplemente, diciendo que ellos sí que están de acuerdo en plantear, y de hecho ya han firmado, un pacto de acción con la UGT. Entonces, cuando en octubre de 1934 los políticos que habían criticado tanto a la CNT en sus posibles insurrecciones o huelgas generales que le convocaron, ellos convocan una huelga general revolucionaria, que además tiene éxito en Asturias, porque allí sí que existe un pacto de unidad o un pacto de acción entre todo el movimiento, y por eso tiene una respuesta coherente y consistente, pero que es reprimida de una forma brutal por parte de las autoridades republicanas, enviando pues, bueno, los cabores regulares o las unidades de la legión que los trajeron. En Cataluña, la CNT, aunque era consciente de que la lucha el 6 de octubre de 1934 que podía ser positiva, el no ponerse de acuerdo con los que llevaban la lucha hacia adelante, en este caso los separatistas, no se llegó a concluir un plan de acción concreto. También se habla de que existen indicios, de que existen contactos, de que los, sobre todo entre algunos militantes del grupo de nosotros y otros miembros de algunos comités, en los cuales le dijeron a los separatistas que se apartaban el 6 de octubre, posiblemente a la CNT al día siguiente se sumaría. Todos sabemos que a partir de mediodía del 6 de octubre los separatistas desaparecen y no llevan ningún tipo de acción. Y eso, en el fondo, le va bien a la CNT por dos cuestiones: por las detenciones de los grupos, de los militantes, y segundo, porque el análisis que van a hacer los generales franquistas o los generales golpistas de 1936, de la situación de Barcelona de 1936, va a ser erróneo. Ellos pues, se van a plantear con este análisis de cómo ha salido el 6 de octubre de 1936, van a decir y van a recabar diciendo, bueno, si el general Maté con dos compañías ha conseguido neutralizar todo el levantamiento, nosotros movilizando tres o cuatro cuarteles en 1936, como se ve el cuartel de Brug y otros cuatro cuarteles, vamos a controlar Barcelona en décimas de segundo. Y eso es lo que desespera al general Godet, el general más capacitado de los golpistas, cuando desde Barcelona, el 19 de julio, dicen que no, que los tienen rodeados y que los cuatro que quieran, van como pueden, y al final el propio Godet viene a Barcelona, no creyéndose lo que pasa, por la información que él tiene y ha recabado entre los oficiales del 34, y se encuentra que efectivamente la CNT ha movilizado 20.000 militantes, los cuales los tuvieron en octubre. Más de que conté mucho más. Y eso va a ser positivo, lo dice aquella una Weimar, que por bien no venga, ¿no? Y a partir de aquí llegamos a 1936. Cuando se llega a 1936 hay dos comicios fundamentales y muy importantes que se van a celebrar. Uno se va a celebrar en Barcelona, que va a ser el 25 de enero de 1936 a 1 de febrero de 1936, y que va a ser una conferencia de reorganización de la CNT por la situación que viene atravesando desde el año 1935. Es decir, en 1936 la CNT catalana, la que daban todos por muerto, sobre todo los historiadores, la daban por muerte con una infravaloración de cotizaciones muy pequeña, y es lo que sucedía. Cada vez que se celebraba un pleno había menos cotizaciones. Entonces, si nos guiamos por las cotizaciones, ya me refiero a la última vez, se produce el error de que al solo contabilizar las cotizaciones que hacen los sindicatos, no consideramos toda la fuerza relativa que tenían los sindicatos, porque los sindicatos están cotizando bajo mínimos. Incluso en el pleno del 33, en la hoja informativa de información del Congreso del 33, dice: hay muchos sindicatos clausurados, por favor, aunque los sindicatos estén clausurados, que se reúnan los militantes para llevar al Congreso algún acuerdo concreto. Es decir, no se podían recoger las cotizaciones de cuando se tenían los locales abiertos. Por eso, a la hora de hacer plenos, congresos, comicios, la resultante de cotizantes, pero no es porque no haya más capacidad de organización. Y a partir del 25 de enero del 36, la CNT en Cataluña va a volver a crear una conferencia fundamental, importante, en la cual se van a discutir todo lo que se había discutido en el Congreso del 33 para ponerlo en la marcha, porque todo Dios era consciente de que las cosas estaban funcionando. Pero es que el 30 de enero de 1936 y 1 de julio y 1 de febrero de 1936 en Madrid va a haber una plenaria nacional de regionales de la FAE, en la cual se van a discutir todas esas cuestiones que anteriormente decimos. Es decir, si hacemos la revolución, ¿qué es lo que vamos a marcar? Se va a discutir, ¿vamos a por el todo o no vamos a por el todo? Los acuerdos que se van a tomar es que vamos a por el todo. Luego, posteriormente, en el pleno de la reunión que se va a celebrar en Comarcales, el 23 de julio de 86, se va a cambiar por razones tácticas o por razones de inferioridad. Pero eso es una cuestión que ya hablaremos. Entonces, cuando llegamos al 36 y al Congreso del 36, volvemos a tener una CNT francamente ampliada. Y hay otro dato que confirma que la CNT y el movimiento libertario estaba creciendo de una forma desconsiderada. Es decir, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, es decir, los jóvenes de la FAI, que estaban organizados en la sección de cultura de la propia FAI, van a crear una organización específicamente suya, debido a la cantidad de personal. Y eso va a producir un nuevo crecimiento, porque las juventudes libertarias, en plena guerra civil, van a tener más de 60.000 afiliados en Madrid. Y eso es algo que es fundamental para entender. Para entender que el movimiento libertario, tanto en Cataluña como en otras regiones del Estado español, va a estar en continuo crecimiento, constantemente. Aunque las cotizaciones y los plenos de los sindicatos y las actas de los sindicatos no lo reflejen, pero en el día a día sí que lo van a ver. Y aquí doy por finalizada la